Sí, exactamente. Era en realidad una feria especial por vacaciones de invierno. La idea surgió de las expositoras, ya el año pasado se había hecho una especial. La idea era volver a encontrarnos, que tengan otra vez un buen marco de gente para poder ofrecer sus productos y a su vez hacer un lindo encuentro para festejar estas pequeñas 2 semanas que tenemos para estar con los niños en el receso escolar y también con los adultos que quizás son más las docentes y sus madres. Así que bueno, estuvo muy lindo. En esta ocasión fueron la misma cantidad que hace 2 semanas, que vendría a ser la primera de julio. Si fueron 140 expositoras, la verdad que va aumentando cada mes, van aproximadamente 10, 15 más por mes. En esta ocasión fueron más o menos las mismas porque había un poco margen de tiempo. Pero en cuanto al público, la verdad que nos sorprendió. A pesar de ser fin de mes, pasó mucha gente y por suerte las expositoras vendieron bien. No solo porque la feria ya se va haciendo muy conocida, sino también porque las chicas tienen precios accesibles, arman combos, se viene el Día del Niño. Así que la verdad que estuvo muy bien, nos sorprendió para ser fin de mes que pasara tanta gente y que a las chicas les fue bien, por suerte. Sí, hubo una clase abierta de Zumba de Yami Luz y su equipo de la Zumbera, que la verdad que son divertidísimas y le ponen color y música y buena onda a la feria. No es la primera vez que van y bueno, hoy participaron alrededor de 30 o 40 mujeres que estaban ahí bailando, estuvieron dando una clase aproximadamente de 1 hora. La idea era hacer algo aparte, como vos decías, de que no sea solo las expositoras vendiendo, para festejar un poco, para celebrar un poco las vacaciones de invierno. Le agradecemos, por supuesto, a ella por su participación y a las chicas que vinieron con su ropa de flúor y toda su buena onda. Y también de paso agradecemos a todos los que van mes a mes participando con alguna especie de show, de música en vivo, a los chicos de TELAC del Club San Martín que siempre vienen a dar taller para los niños. Así que bueno, la verdad que siempre tenemos buena participación de la gente y los vecinos de Cañuelas que se suman para apoyar y darle un poco de cultura y arte. Por suerte venden bastante bien en lo que es la feria. Ya te digo, por una cuestión de que la feria es ya conocida, nos han dicho muchas veces los vecinos como, bueno, qué bueno que ahora tenemos algo para hacer los fines de semana, no es necesario viajar, que también cuesta mucho últimamente estar saliendo a pasear, ponerle nafta al auto, tomarte un tren. En ese sentido venden bastante bien en lo que es la feria, la aprovechan mucho, por eso cada vez va más gente y cada día se van sumando más. Sí cuesta, quizá hablando personalmente con cada una, cuesta un poco más durante la semana. Se van manejando a través de las redes sociales o quizá puerta por puerta. Otras quizá se arman su pequeño negocio en su casa y van aprendiendo sobre la marcha también sobre publicidad, sobre cómo vender en cuanto a los precios, dónde comprar más barato. Está complicado, nos cuentan que está complicado durante el mes en general y que aprovechan por supuesto la feria y también los trueques y ferias americanas que tenemos durante la semana para poder vender lo que les queda. Sí, hay varias mujeres que son de la Feria de Mujeres que participan en el trueque y viceversa. Algunas arrancaron en uno y otras arrancaron en otro. Se aprovecha mucho lo del trueque, principalmente para la gente más humilde de los barrios, porque es toda la semana, en realidad toda la semana, son 4 veces por semana, martes, miércoles en Villa Adriana y Barrio Libertad y jueves y sábados en la Plaza de la Estación. Ahí participan en total un total de 200 familias, se van rotando, van un poco por cada barrio y la verdad que les sirve muchísimo y así como algunas participan del trueque, luego van a la feria de mujeres y las que son de la feria a veces se van enterando también esto del trueque y la feria americana y también participan.